Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por bueno, este trabajo, este laburo de traer al embajador, de traer la realidad del Estado de Palestina acá a la provincia para poder preguntar, para poder conocer, porque como decíamos al principio, lo que se Totalmente. conoce a través de información que llega, la verdad que es bastante lamentable y tergiversada. Así que te Sí, agradece. tratan de directamente la información en los grandes medios que van a encontrar es casi nula, es cero, Nula, y cero. si no, siempre va a haber van a haber algún atentado, teóricamente supuesto atentado en contra de Israel, algo que, bueno, que justamente hace que se demonice una lucha que es auténtica y genuina y que es el emblema de la lucha de todos los pueblos, porque hoy por hoy la lucha del pueblo palestino ya no está circunscripta a un solo ámbito, sino que se ha universalizado como la gran lucha o el símbolo de la gran lucha de todos los pueblos por su libertad, ¿no? Totalmente adherimos a eso que decís, que la lucha del símbolo y claramente la lucha de todos los pueblos, ¿no? Así Que es. pelean por la libertad, por la autodeterminación, ¿no? Algo que parecería Exactamente. básico, pero bueno, es arrasado por esta potencia, ¿no? Que, bueno, pareciera ser lo que se les canta, ¿no? Con la vida de todos Exactamente. nosotros. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo muy grande. No, por favor, muchas gracias a ustedes y los esperamos en alguna de las actividades. Ahí vamos a estar.